El día 17 tuvo lugar en el Gran Teatro de Pyongyang el seminario sobre la autóctona idea literaria y artística en saludo al 80º aniversario de la primera función de drama Mar de Sangre en Manchang, organizada y dirigida por el presidente Kim Il-sung en el tiempo de la lucha revolucionaria antijaponesa. Participaron Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido, los funcionarios del sector, el personal de ramas literarias y artísticas y los de órganos de ciencias y educación. Los oradores dijeron que la significación histórica del estreno de este drama en agosto del 25 de la era Chuche 1936 en Manchang del distrito Fuzhong de China reside en que inculcó al pueblo la verdad de que solo la lucha es la vía para vivir y le llamó a la lucha sagrada para la liberación de la patria. Añadieron que el dirigente Kim Jong-il dirigió la labor de adaptar las obras artísticas maestras en distintas formas y así creó verdadero modelo de literatura y arte autóctonas.